Arañas de Marte. Hola, seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos un año más, una temporada más. Como decimos siempre, no nos han echado todavía, así que, bueno, eso significa que todavía nos aceptan en la 97 Irratia y en Radio Almaina, y aquí estamos. Todavía nos quieren. Pues sí, estamos aquí desempolvando los bártulos. En mi caso, nunca mejor dicho, porque me he encontrado un micrófono que tiene una cantidad de mierda que lo flipas y he pensado, ¿cómo pasa el tiempo? Y he pensado, ¿cómo pasa el tiempo y qué poco limpio esta balda donde está el micrófono? Es que es el verano, tío, el verano que hace que... Sí. No, que hace que que descuidemos algunas cosas. Se relajan, pero bueno. Se relajan los hábitos, los buenos hábitos. ¿Qué tal verano has pasado? Pues un verano diferente, no, nuevo realista, bien, no sé, o sea... Los mejores días los que pasaste en las merindades, bueno, sí, con nosotros. Me lo pasé muy bien. Pues yo creo que podemos hacer una de nuestras tradicionales cosas que hacemos siempre cuando iniciamos temporada, que es hacer un pequeño repaso a las cosas que nos han gustado este verano, que hemos estado escuchando este verano. ¿Qué diréis? Pues eso no tiene tampoco mucho misterio. Así, no, hombre, es una forma de iniciar. Claro, es una forma de romper el hielo, también entenderlo, que llevamos 2 o 3 meses sin ponernos frente a frente delante de los micrófonos, y esto nos sirve a nosotros para desatascar, desoxidarnos y vamos ya a entrar en el curso a tope. Y además que os va a encantar. Que sí, hombre, que sí. Vamos allá. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Vamos a empezar con un estreno, una primicia mundial, porque es la primera vez que se va a poner por la radio o por cualquier otro medio este tema para que lo podáis escuchar. Chúpate esa Rolling Stone. Eso es. Para que veáis que nosotros también ponemos primicias. Es un tema de Try Reason. Es su primera grabación oficial. La vamos a escuchar. Se llama Nistos First. We'll be right back. Ahí se ve que este hombre ha oído Plastic Man, ha oído Utecre, ha oído mucha tecno, y ha hecho una pieza de orfebrería, trabajando ahí desde sus ideas también. Nos consta que esta pieza está trabajada y retrabajada. Pues que detrás de Try Reason hay algo, y alguien que conocemos y conocéis porque ha sido entrevistado y ha participado aquí más de una vez. Bueno, podríamos decir que es uno de esos tercera arañas de Marte del programa, como es el bueno y grande David Rengel. Sí, señor, que como es multidisciplinar, además de su Argument is Fruitless, ese otro proyecto que tiene, pues ahora tiene Try Reason. Es nuestro Plastic Man particular. Y como veis, pues hay unas voces pseudo-infantiles o infantiles que pertenecen a su hijo, a Gaizka Rengel, al que aprovechamos para mandar un saludito desde las ondas. Hola, Gaizka. Bueno, chavales, vamos a seguir. Vamos a Massive Attack, que hicieron cositas durante el confinamiento. Como no podía ser de otra forma, pues también muy centrados en tema político, tema reivindicativo, y han sacado un proyecto audiovisual con tres temas que llevan el mismo título, que es Utopía, donde han trabajado con tres grupos diferentes, con Algiers, con Young Fathers y con Saul Williams. Y luego han puesto voces como de científicos y gente especializada en diferentes áreas, ¿no? Pues de renta básica, de tema medioambiental, del tema de impuestos relacionados con la salud y demás. Y ha quedado una cosa bien chula, que por cierto os invitamos a buscar en YouTube o en cualquier otro lado, porque las piezas estas, ya te digo que no tienen mucho sentido verlas, o sea, escucharlas solo está muy bien, pero está fenomenal ver también un poquito cómo son los vídeos y además se han preocupado por hacer la traducción de la gente que interviene, ¿no? Que son diferentes especialistas, como decíamos, en esas áreas, ¿no? Pues a diferentes idiomas para que la gente lo vea, ¿no? Y son temas grabados durante el confinamiento en tres ciudades diferentes. Y bueno, vamos a escoger alguna, ¿no? De ahí, ¿cuál escogemos? Pues sí, estaba pensándome que esto de Utopía posiblemente venga de un juego de palabras entre Europa y Utopía. La verdad es que hemos mirado y tampoco queda claro, pero bueno, nos vamos a quedar, como dices, Iñaki, con una de las tres versiones, la que han hecho en colaboración con el trío de post-punk Algiers. Sí, señor. Y con la voz de Cristiana Figueres, especialista en temas medioambientales. Before the COVID-19 crisis crashed into our world, governments were already facing the convergence of the climate crisis, the inequality crisis, and the oil price crisis. Now, the fourth. The global health crisis has not only converged on us as well, but has accelerated the impacts of the previous crisis, deepening economic disorder and accentuating social suffering. In emerging from this, everyone can play their part, individually and collectively. The future we choose should be one of resilience, starting with aligning the food system to the four principles set out by the FAO: availability, access, utilization, and stability. Energy is another sector that must be transformed. Well before COVID-19, fossil fuels were already showing signs of irreversible decline. They will recover somewhat from the historically low prices, but they will not recover their previous place as the engine of growth and development. We now know that their use is polluting our lungs and loading our atmosphere, both at life-threatening levels. Financing the transition to a clean, healthy economy requires that businesses, investors, and citizens each play their part alongside governments. Governments can be excellent first movers, and their development finance institutions often are. There has never been a more critical role for them than now. The social fabric of our world, health of democracies, and the well-being of people can either be destroyed or made stronger by a crisis such as the one we're living. We need to choose this crisis as the moment to anchor ourselves back into the reason humans live in collectives. We are stronger and more resilient together. We will need this solidarity to face what's ahead. Rise to the crisis and thrive beyond. It's a unique privilege that our generation can forge a healthy, bustling future through our actions today. The future we choose is in the hands of each of us, alive right now. Bueno, tú has tenido este verano has tenido un rollo así un poco como de hilar fino, ¿no? Cosas en tu mundo musical. Pues sí, me he puesto a pensar y he visto que he escuchado mucha música en coche cuando he estado yendo y viniendo. Sé que eso de ir en coche es muy poco. Va muy poco con algunas de las cosas que más nos preocupan en este programa. Bueno, a los que hacemos este programa, como es el futuro del planeta, el cambio climático, etcétera. Pero bueno, bueno, a veces no queda más remedio. A veces no queda más remedio. Y es por ahora, por lo menos. Sí. El caso es que he estado ahí sacándole humo a mi disquetera y he escuchado cosas muy chulas y algunas me han llevado a otras, etcétera. Esto ha estado guay, han estado divertidas esas horas de conducción. Por ejemplo, voy a hacer un pequeño hilando fino a lo largo del programa, bastante metalero, en torno a la figura del grandísimo y ya desaparecido hace 10 años Ronnie James Dio, el cantante, bueno, de diferentes bandas que vamos a ir comentando. Pero me quiero retrotraer a los inicios del metal, precisamente. Uh-huh. ¿Cuál es la banda que todo el mundo dice metal? Hombre, que... Si tú dices inicios del metal, yo diría Black Sabbath. Muy bien. Birmingham. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Muy bien, Iñaki, muy bien. Birmingham, ciudad metalera y metalúrgica por excelencia, donde estos cuatro chicos surgieron a finales de los 60. Nos quedamos con su tercer disco, Master of Reality. Algunos dicen que es el inicio, o sea, que esto marcó el inicio de un estilo musical como es el stoner rock, el rock del colocado, vamos a decir, y nos quedamos precisamente con una canción super stone como es Sweet Leaf, que es una oda a la María, no a la Virgen, sino a la hierba, y que comienza precisamente con un tosido de Tony Yomi después de dar una bocanada de esa hierba mágica. Sweet Leaf. Vamos allá. I'm Bien chulo. Por cierto, Asier, esto nos da para empezar a pensar que en algún programa de estos nuestros que hagamos, bien sea un hilando fino, bien sea secciones o bien sea temático, de esos que solemos hacer, pues es que el rock se ha convertido de nuevo en revolucionario, tío. Ya hablaremos de esto. Pasó de ser un adocenamiento total a de nuevo ser revolucionario en la época en la que nos encontramos. Así es. Sí, sí. Va a ser un tema interesante para esta temporada. Bueno, seguimos. Yo la verdad es que te tengo que reconocer que en agosto he escuchado poco. Lo que he escuchado en agosto son cosas que he escuchado además contigo, con nuestro querido amigo David y tal. Pero en julio y en septiembre sí que le he metido bastante caña al asunto. Me he dado cuenta que los discos que están saliendo en el 2020, como no podía ser de otra manera, están muy golpeados, digamos, pues por todo lo que es la pandemia y todo este asunto, ¿no? Y se refleja muchísimo, pues tanto en las letras como en los títulos, como en las cosas que está haciendo un montón de gente, ¿no? Y precisamente vamos a hablar de un grupo valenciano que no ha sacado todavía disco. De hecho, va a sacar su primer disco en otoño, un disco que se llama Absolución. Y que han sacado un single de adelanto que se llama En el final. Es un single de esta banda que podríamos decir que anda por ahí tirando por el post-punk. Me parecen súper interesantes. Yo creo que van a marcar, van a hacer algo. Esta gente va a hacer algo. Luego nos podemos equivocar, pero bueno. Y se titula En el final precisamente porque habla mucho de ese momento en el que te encuentras con finales, ¿no? Ese momento, ese segundo en el que eres consciente que te estás encontrando con un final de algo y que a veces es como muy apoteósico y tal, ¿no? Apoteósico y apocalíptico también. ¿Y qué más os podíamos contar de...? Bueno, he leído una cosa que nos va a hacer reflexionar. Y no sé de qué crítico es, dice... Mausoleo refresca este desértico panorama nacional abonando al indie decadente al que bandas como Mausoleo han decidido darle un buen entierro. Igual es un poco pretencioso por parte de... ¿A qué te estás refiriendo, Iñaki? En concreto... Bueno, a muchas. A mí hay muchas bandas indie que me gustan, ¿eh? Sí, sí, pero es verdad que... Pero también hay mucha banda indie por ahí que ya es hora de que vayan dejando sitio a cosas, no, ¿eh? Porque en general toca renovación, está claro. Vamos a escuchar ese en el final. Go! Bueno, pues si te parece voy a cambiar un poco de tercio, aunque había prometido. Uh-huh. Ya seguiremos más adelante, pero vamos a bajar un poco el tono metalero y nos vamos a ir a... un poco también en respuesta a lo que comentabas sobre esa revisión, ¿no? De lo que es el papel del rock y cómo ha cambiado... Uh-huh. De hacer una cosa como un poco pasada, digamos, de moda, un poco adocenada que podíamos tener cuando éramos más chavales, ahora que de repente nos damos cuenta que a lo mejor es bastante más... Sí, más subversivo otra vez, o algo así. Más subversivo, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, que otras cosas que supuestamente lo eran, ¿no? Hace no tanto tiempo. Yo he estado en clave analizar cuál fue la ideología de la movida madrileña o de las movidas uh-huh. que surgieron en los uh-huh. años 80 en este país. Sabéis que por un lado tienen este márchamo de modernidad, se les presenta como que de su mano, de mano de estas movidas, el país entró en la modernidad, digamos, ¿no? Y en Europa y en Occidente. Y por otro, también como herramienta, instrumento efectivo para la desideologización, junto con otras muchas cosas, por supuesto, de la juventud en ese momento de la transición mítica, ¿no? Y es verdad que atendiendo a las palabras y a los hechos de algunos de los... de las cabezas, digamos, de la movida, Loquillo, Alaska, en los últimos años, pues la verdad es que todo encaja. Yo es que casi últimamente intento no escucharles, pero sí. Sí, es que sí. Pero tienes razón. Entonces, bueno, pues buscando algo en todo caso, a lo que incluso si te pones a repasar letras, etcétera, bueno, he descubierto algo a lo que agarrarme dentro de la movida madrileña, que es al menos, ¿verdad? Me parece una banda, la banda que más me interesa de la movida, que es Radio Futura, y un disco que me parece absolutamente espectacular, como es De un país en llamas. Espectacular, sí señor. Pues bueno, en ese disco hay una canción tan obvia como El tonto Simón, uh-huh. que yo siempre lo había escuchado en clave latina, digamos, o de algo que ocurre en un pueblo perdido de algún país de Centroamérica, pongamos, o de México. Y de repente me di cuenta que quizás, viendo además las actuaciones, las pintas que llevaban, así como un poco de maquis, prácticamente, uh-huh. cuando sacaron este disco... unos maquis muy estilizados, por supuesto, pues de repente lo pensé en clave guerra civil y posguerra civil, ¿no? Ese tu papá murió por quemar la iglesia, entre otras cosas, ¿no? Y el castigo que le vino a él y posiblemente a su familia. Así que bueno, quería escuchar que escucháramos El tonto Simón en esta clave más cercana. Ya se retira el sol y dos hombres acechan, sentados a la puerta del bar. Las parejas se van por la carretera, y aquí viene Simón con su extraño andar. Hola Simón, ¿dónde vas tan a prisa? Para un poco, ¿qué quieres tomar? Dicen que siempre cuentas la misma historia, es lo que esperan todos, se sienten mejor. Que tu padre murió por quemar la iglesia, que tu desdicha es castigo del Señor. Eres tonto, Simón, y no tienes elección. De tu cráneo rapado al dedo, quitas a gorra de obrero. Sortea la cuestión, Simón. Vuelve a enfilar tus pasos hacia la calle. Si llamas a esa puerta, sale una mujer que te ofrece alimento de vez en cuando y da conversación si te portas bien. Hola, Simón. ¿Dónde vas tan a prisa? Para un poco, ¿qué quieres comer? ¿Has visto el engaño en sus ojos? vale más que te largues fuera del pueblo. Recita tu oración y no pienses mal. Tendrás ahí el aliento de los luceros, tal vez el calor de algún animal. Eres tonto, Simón, y no tienes elección. De tu cráneo rapado al dedo, quita esa gorra de obrero y sortea la cuestión, Simón. La misma historia es lo que esperan todos, se sienten mejor que tu papá murió por quemar la iglesia, que tu desdicha es castigo del Señor. Eres tonto, Simón, y no tienes elección. En tu cráneo rapado al cero, quita esa gorra de obrero y sortea la cuestión. Simón, sortea la cuestión. Simón, sortea la cuestión. Simón, Simón. Simón, Simón. Genial, este tonto Simón que hemos escuchado, y queda pendiente hacer, bueno, en tu favor diré que de hecho ya has empezado a escribir alguna cosita preparando un programa sobre el tema de la movida, las ideologías y tal. Bueno, eso lo tenemos que retomar, eso hay que pensarlo y lo tenemos que retomar. Vamos a ver. Como os decía, la gente se ha puesto un poquito, pues no sé, trascendente en sus discos en este 2020. Bueno, es normal, es lógico. Vamos a ir con una banda alemana, una banda de la que os solemos poner cosas de vez en cuando, con los Long Distance Calling, que en 2020 ha sacado How Do We Want to Live, ¿cómo queremos vivir? Precisamente. Y de ahí vamos a escoger un tema que también creo que nos va a recordar a muchas cosas, que se llama Inmunidad. Muy propio. Sí, muy propio, muy propio. Una banda de post-rock mezclada con progresivo. Ellos mismos han dicho que el último disco está plagado de piezas tributo a Pink Floyd, pero desde luego no han perdido la línea que habían trazado anteriormente. Yo creo que os va a gustar. Thank you. Retomamos ese pequeño hilo metalero. Enter Ronnie James Dio, un cantante que a mí siempre me había generado como, o sea, fíjate que le oía y me gustaba, pero tampoco como que me había fijado mucho en él. Y la verdad es que de repente me doy cuenta que este hombre tiene una voz portentosa. Uh-huh. O sea, a Ronnie James Dio le apodaban el Frank Sinatra del heavy metal. O sea, por algo será. ¿Qué más te voy a decir? Bueno, pues el bueno de Ronnie James Dio, que no se apellidaba Dio, se apellidaba Pallabona porque era italiano, o de origen italiano, americano. Había iniciado a finales de los años 50 su carrera musical en el mundo del doo-wop. Y había acabado a mediados de los 70 en una banda de rock duro americana como era Elf, que habían teloneado a los míticos Deep Purple, y cuando Ritchie Blackmore decidió hacerse un lado en Deep Purple y montar su propio proyecto, como fue Rainbow, contrató, se quedó con el bueno de Ronnie James como cantante de la banda, porque se dio cuenta que ahí había madera. Y el segundo disco de la banda, Rainbow Rising, es una auténtica locura que a mí me ha acompañado desde pequeñito y que tiene una canción inicial que empieza con un solo de sintetizador a cargo de Tony Cady absolutamente alucinante. Tarot Woman. Bueno, y bueno, yo como no podía ser menos, en uno de esos gustos compartidos que tenemos Asier y yo, pues he estado visitando mucho el mundo viejuno, claro, el mundo viejuno y especialmente el mundo viejuno de las músicas negras. Mundo viejuno. Por cierto, me estoy leyendo un interesante libro cómic, que se llama El pequeño libro de la Black Music, escrito por unos franceses, por cierto. Porque tú, Iñaki, solo lees libros y tienen santos. Claro, tienen que tener muchos santos. No, bueno, esto... Es mentira, ¿eh? No sé si defenderme de esto. No, hace falta, o sea... Iñaki es un intelectual nato. Bueno, no tampoco te pases. Yo sí que últimamente solo leo cosas que tengan santos. No, si no, no me entran. Bueno, total, que hablando de este mundo viejuno, estuve escuchando una canción que se llama Preacher and the Bear, que es de 1937, de el Golden Gate Quartet, que también se hacía llamar The Golden Gate Jubilee Quartet. Eso es cuando se jubilaron. Se hicieron mayores. Ya, los tipos que empezaron en el 34, que siguen en activo, obviamente, con muchos cambios por el camino. Siguen los mismos y con este bozarrón. Y yo voy a decir una cosa. Si esto que vamos a escuchar no es rap, y estamos hablando de 1937, que venga Dios y lo vea. O sea, que si empezamos a profundizar, siempre hemos dicho, en los 70 ahí estaba Jill Scott Heron con sus canciones tipo Revolution Will Not Be Televised, que inventando el rap y el futuro hip hop y no sé qué, pero es que te pones a escuchar algunas cosas de los años 30 y dices, madre mía, pero si eso ya estaba en la tradición de la música negra en algunas canciones desde el principio. Lo vais a ver aquí, ya veréis como la forma de frasear es muy de rap, no sé, me llamó mucho la atención cuando lo escuché. Y bueno, ¿qué decir de esta gente? Pues con una larga carrera en el blues, en el jazz, metidos con el scat también, y empezaron como una barbershop quartet, que es lo que se llamaba el barbershop style, que eran cuatro personas, cuatro voces diferentes cantando a capela diversos temas, y cada uno con su función, ¿no? Una más de melodía, otra más de armonización, otra más de ir dando contrapunto a determinadas voces. Bueno, en fin, vamos a escuchar este Preacher and the Bear, 1937, amiguitos, amiguitas, el rap. Oh, that old-time religion, that old-time religion, that old-time religion, that isn't good enough for me, my Lord. That old-time religion, that old-time religion, that old-time religion, that isn't good enough for me. Folks, I got a story about I want you to hear about a preacher what got in a fight with a bear. Listen close, I don't want you to miss none of this here story, cause it goes like this. A preacher went out a hunting one day, twas on one Sunday morn. And although he was one Christian man, he took his gun along. Now he shot him a bunch of nice fine quails, and he shot some nice fat hares. But through the woods a returning home, he met a great big grizzly bear. He lead that holy time a religion, that holy time a religion, that holy time a religion, that isn't good enough for me. Well, the preacher fell down on his knees and sent up a great long prayer. While he cast one eye way up towards the heaven, he kept the other on the bear. He said, Lord, look here, you know you delivered old Daniel from a lion's den. And you delivered three Hebrew children from a fiery furnace. And then old Jonah you delivered from the body of the whale, called the good book do declare. Now, Lord, look ahead, you can't help me. Don't you go to helping that bad. He needed that holy time of religion, that holy time of religion, that holy time of religion, that isn't good enough for me. Well, the bear walked out in the middle of the road and up to the ribbon walked he. But the ribbon laid his religion down and he climbed up a tall pine tree. Then they climbed way up to the top of the tree and they crawled way out on the limb. While the bear looked up all innocently and kind of licked his mouth at him. But along about morn the old limb broke and that preacher come tumbling down. He took his razor and cut the bear 10 times before he struck the ground. He needed that holy time of religion, that holy time of religion, that holy time of religion, that isn't good enough for me. Then the bear reached out for to give him a hug like you'd hug a long lost friend. But the preacher put on the disappearing act and went splitting through the wind. Then they ran just as fast as an old hound dog just trying to overtake a hare. He went home with the bed and took six naps before his shadow got there. He needed that holding time of diddly-jum, that holding time of diddly-jum, that holding time of diddly-jum, that this put in enough on me. A ver, otro tema que he estado escuchando mucho, otro tema no, otra banda que he estado escuchando mucho, otro disco de otra banda, porque reconozco que desde que era pequeño escucho ese disco y no he escuchado nada más del resto de los cuatro discos bueno. que sacaron en vida. Eso suele pasar, ¿eh? Eso suele pasar. Te quedas con eso y no quieres escuchar no, más. Y a mí me pasa, y yo sé que posiblemente no sea verdad, pero es que a mí me pasa que yo he escuchado ese disco por casualidad, porque es el que trajo mi hermano a casa en este caso, pero es que luego escucho el otro y no me gusta. Y digo, no, es que este era el disco. O sea, ese es el disco. Ese es el disco, no, los otros no. A ver, habrá que escucharlos algún día con un poco más de tranquilidad. Y en este caso nos quedamos, atención, con una banda de rock sinfónico. Uh-huh. Y tiene una particularidad. Para mí, la mayor particularidad de esta banda, y ahora es que son de Torrelavega. O sea, esto es una banda de un pueblo obrero, industrial. Esto es una de las principales ciudades, pueblos de Cantabria. O sea que podríamos también casi hacer un paralelismo con el Birmingham, de donde surgen los Black Sabbath. Bloque, esta es una banda, la banda cántabra que nace en el año 73, inspirada precisamente por estas bandas de rock sinfónico como son Yes o King Crimson, pero también por el rock sureño de los Allman Brothers Band y ese concepto uh-huh. de guitarras dobladas, ¿no? De dos guitarras uh-huh, haciendo... Uh-huh. Pues riffs o punteos similares, que luego también sería tan utilizado por el metal. Y en el año 80 sacan su tercer disco, El Hijo del Alba, y nos vamos a quedar con el título homónimo, que tanto me gusta a mí decir, de este disco, El Hijo del Alba. Bueno, Aser, vamos a dejar algo para el siguiente programa. Pues sí, venga, nos despedimos hasta la semana que viene. Agur. Agur. ¿Cuántas veces nos quise?